La nueva droga, la nueva religión. La religión es el opio del pueblo, manifestó Marx. Hoy en día, la religión ha perdido peso sobre las almas de los mortales. A pesar de todo, se ha de mantener al pueblo drogado para poderlo manipular. Y el poder, poderoso él, implacable y temeroso de ser vulnerable, ha inventado una nueva sustancia adictiva. La nueva droga inductora a la locura y a la despreocupación. O si a alguien le parece mejor otra definición, podemos hablar de la nueva religión. El culto al dios fútbol. Esa nueva droga cuenta con la adicción de masas y consigue distraer la mente de millones de seres en todo el planeta. Puede alejar los pensamientos del pueblo de las cosas impuras, de las guerras, del hambre, de la política, de las injusticias y, sobre todo, de los intereses económicos y del abuso de poder. ¡Oh, dios fútbol! Los adeptos a tu culto te adoramos, te idolatramos, te mitificamos. ¡Oh, dios fútbol! Gracias a ti todos somos felices y comemos perdices. Gracias a ti llevamos una venda en los ojos que nos impide ver más allá de nuestras propias miserias. Gracias a ti, dios entre los dioses, nuestra energía se vuelca en cuatro gritos en el campo y tirando petardos desde el balcón. ¡Cuánta energía perdida y derrochada! ¡Qué patético esfuerzo destinado a loar tus grandes gestas! El nuevo opio es el fútbol. He ahí la nueva religión. Gracias a él podemos ignorar todo lo que nos rodea sin remordimientos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!